¿Sabía usted que en la dictadura de Porfirio Díaz entre 1888 y 1911, las importaciones de opio oscilan entre casi 800 kilos y cerca de 12 toneladas? El consumo de opio en forma de láudano y otros compuestos opiados, para lectores de Poe, galicistas y enfermos, es práctica legal y frecuente. Y en 1898, la empresa farmacéutica Bayer anuncia la heroína, remedio para la tos. Y la botica de Tacuba exhibe un anuncio terapéutico. El mejor remedio para la tos es el jarabe balsámico a la benzoheroína, preparado por José Bustillos Hijos, Quinta Calle de Tacuba 78, México, Distrito Federal. Con cantidades perfectamente dosificadas de heroína, bromoformo y benzoato de sodio que obran eficazmente en el tratamiento de la tos, por rebelde que sea. El pomo vale 2 pesos. La marihuana, cáñamo indio, es asunto de soldados y amponcetes. Si hay viciosos de marihuana en las clases superiores de la sociedad, seguramente son pocos, declaraba el doctor José Olvera en 1897. A los mercados de la Merced, San Juan Loreto, etc., acude la gente de malas costumbres para proveerse de marihuana, cantáridas, sabina, ruda esencia y otros ingredientes que mal empleados depravan a la sociedad, comenta el profesor Enrique Puente en un discurso ante la Sociedad Farmacéutica de México en 1901. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz, de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is risen. Primavera, haz menos escabroso tu camino y vende caro tu amor, aventurera. Tu camino y vende caro tu amor, aventurera. En su concienzuda investigación titulada El siglo de las drogas de 1996, el sociólogo Luis Astorga traza el panorama del uso de la droga, de las reacciones sociales que la circundan y de la trilogía que aprovecha su comercialización clandestina. Políticos, policías y narcotraficantes, especialmente en Sinaloa, la región donde crece y se implanta el narco. el 28 de julio de 1922, el diario El Demócrata Sinaloense publica en primera plana: no se permitirá la plantación de adormideras en Sinaloa. Inevitable recordar al escritor y filósofo Alfonso Reyes en su poema Flor de adormideras, engáñame y no me quieras. En 1927, Juan José Ciordia, presidente municipal de Mazatlán, publica un acuerdo donde instruye para que, de una manera, sea perseguido el vicio del opio y castigado severamente los que se dediquen a fumar la nefasta droga, que en lo general son individuos degenerados pertenecientes a la raza asiática. El pintor Diego Rivera, según el también pintor David Alfaro Siqueiros en sus memorias publicadas Me llamaban el coronelazo, convoca, tal vez en 1923, al Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México a votar el acuerdo de fumar marihuana. No hubo discusión. Positivamente emocionados y con la mirada puesta en el futuro glorioso que ya se veía delante de nosotros, aprobamos fumar la marihuana para llegar así a la excelsitud de los plásticos de la antigüedad pregachupina de México. Rivera solicita un catedrático de marihuana y Fermín Revueltas, exaltado, afirma: propongo que enviemos inmediatamente una protesta al presidente de la República y todas las autoridades que intervengan en problemas del orden correspondiente por haber venido considerando que el uso de la marihuana constituye un delito. Revueltas exige por decreto se establezca el uso de la marihuana por saludable para la capacidad cerebral de los hombres de nuestro país, haciendo constar en el documento que la prohibición de la marihuana dictada por los conquistadores y más tarde reafirmada por los virreyes tenía por objeto precisamente provocar la decadencia de los pueblos de América para poderlos juzgar mejor. En las orgías o poscocteles, la gente de sociedad fuma marihuana. En el arrabal la consumen el hampa y la baja ralea, idéntica en demasiadas cosas a la alta ralea, excepto en el adjetivo. La soldadesca canalla prepara sus cigarrillos con papel de estraza y le añade piloncillo para refinarla. En la década de 1930, el Departamento de Salubridad calcula la existencia de 10.000 viciosos, los delitos de tráfico de droga y toxicomanía pasan a ser de carácter federal, reza el Código Penal de 1931. Hay fumaderos de opio en varias ciudades del país. Aparecen personajes como la Caballota, el Tigre del Pedregal, la Reina de la Marihuana y María Dolores Esteves, Lola la Chata, consagrada por el escritor William Burroughs en su novela mexicana y ya caracterizada en 1937 como la más activa traficante de drogas, que prácticamente abastecía a los viciosos más empedernidos de la metrópoli, muchos de ellos pertenecientes a familias acomodadas. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Carlos Monsiváis, presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores: Román Gómez Jiménez, Katy Riz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cusiel, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbel Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Cisse Skipper Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música: Doña la Negra, las hermanas Águila y los hermanos Martínez Gil. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. En la década de 1930, una personalidad extraordinaria, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, funcionario del Departamento de Salubridad, es el primero que conceptúa al vicioso, más como enfermo a quien hay que atender y curar que como verdadero delincuente que debe sufrir una pena. Salazar Viniegra experimenta con la marihuana, lucha por despenalizarla y sostiene en 1938, frente a nuestro real y formidable problema de alcoholismo, la cuestión de la marihuana no merece la importancia de problema social ni humano. La instrucción, la cultura, la orientación de nuestro pueblo permitirá que el calumniado y hermoso arbusto no sea en lo futuro más que lo que debe ser, una rica fuente de abastecimiento de fibras textiles. Por entonces se exhibe la película Marihuana, el monstruo verde, de José Bor, desafío considerable a los cineastas Ed Wood y Juan Orol de este planeta. Un delirio sobre los delirios de los aficionados a Doña Juanita.